Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Muy buenas, somos Rodrigo y Elena. Ahora, desde Radio Alhama en internet de Alhama Comunicación, vamos a comentar una noticia de alhama.com. Sí, una que, bueno, celebra un éxito deportivo. Pero que también, yo creo, invita a pensar un poco más allá, ¿no? Hablamos del club Alhama Ippon. Exacto. Y de su actuación hace nada, en el Trofeo Primavera de Karate. Cuéntanos un poco los detalles. ¿Cuándo fue? ¿Dónde? Pues mira, fue el pasado domingo. En Granada Capital. Ajá. En el pabellón del Campus Universitario de Cartuja, un evento importante para el karate de base de la provincia. ¿Mucha gente? Pues sí, más de 300 karatecas. Imagínate el ambiente. La noticia habla de energía, de respeto, de mucha pasión. Se notaba, vamos. Y competían en katas, ¿verdad? Sí, en la modalidad de katas. Que bueno, para quien no lo sepa bien, son esas secuencias de movimientos, ¿no? Ataque, defensa. Uf, que requieren una precisión y una concentración brutales. Justo. Y bueno, en ese ambiente de competición, con tanto nivel, tuvo un papel muy destacado. Y aquí es donde, creo yo, la noticia va un poco más allá de los meros resultados, ¿no? Totalmente. Porque resalta mucho la filosofía del club. ¿Cuál es esa filosofía? Pues la de valorar el hecho de participar, de enfrentarse a los nervios, al miedo escénico, digamos. El simple hecho de subir al tatami y dejar el alma, como dice la crónica. Exacto. Y esa idea de que solo por presentarse ya son campeones, eso es potentísimo, ¿no crees? Hombre, claro. Y poner el foco en el valor de competir, en el proceso. Uf, eso tiene un valor formativo enorme, sobre todo para los más jóvenes. Crea resiliencia. Totalmente de acuerdo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se equilibra eso? Mantener esa filosofía tan centrada en el esfuerzo, en el valor. Sí. Y a la vez, pues, la presión de la competición, de buscar resultados. Porque, ojo, resultados también hubo. Y vaya resultados. Es un equilibrio, sí. Pero parece que el club lo consigue. Fíjate en los podios. A ver. Adriana Miranda y Marta Jiménez. Primeros puestos. Oro para Alhama. Dominaron sus categorías. Ejecución impecable, dice la noticia. Impresionante. Dos campeonas. Hubo más. Claro que sí, la cosecha siguió. Inés Jiménez demostró mucho temple, mucha elegancia y se llevó un segundo puesto, plata. Muy merecido. ¡Qué bien! Oro y plata. Y dos bronces más, Laura Romero y Javier Miranda, ambos terceros. Así que el balance, pues, fantástico para el club. Excelente, la verdad. Un recuento muy bueno. Y hoy has mencionado a Javier Miranda. Creo que ahí hay una historia especial, ¿no? Sí, sí. Su caso es muy significativo. Muy bonito, la verdad. ¿Por qué? Porque debutaba en competición, que ya de por sí tiene mérito, ¿eh? A cualquier edad. Hombre, claro. Pero es que además lo hizo compartiendo la experiencia allí mismo, en el tatami, con sus hijas, que también participaban. ¿Vosotras? Qué potente esa imagen, ¿no? Muchísimo. No estar en la grada, animando como padre, sí, sino vivirlo desde dentro. Los mismos nervios, la misma emoción del debutante, pero junto a ellas. Exacto. Pasar de ser espectador a, digamos, coprotagonista con ellas. ¡Buah! Es un ejemplo increíble. Habilidad compartida, seguro que se une mucho. Ya lo creo. Va más allá del deporte. Es casi una lección de vida ahí, en directo. La crónica lo llama ejemplo. Y yo creo que con toda la razón del mundo demuestra que nunca es tarde, ¿sabes? Para nuevos retos. Y que el deporte une. Y conecta mucho con esa idea central del club que comentábamos antes, ¿no? Totalmente. Refuerza esa idea de que cada paso en el karate, cada competición, cada entrenamiento, pues construye no solo al competidor, sino a la persona. Ese es el verdadero trofeo al final. Pues es genial ver cómo un club de aquí no solo busca resultados que también, sino que pone ese énfasis tan claro en los valores, en el crecimiento personal. Es muy inspirador. Un gran trabajo, la verdad. Y ahora seguimos preparando más información. Con dirección de Juan Cabezas. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet al teléfono 628-669-460. En alhama.com tienes todos los datos. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.